una clase difícil hablar de políticas públicas. Es difícil que entiendan también cómo funcionan las políticas públicas. Ni los mismos autores, como verá él, uno de los artículos de Joan Subirat, el grupo que estoy respondiendo, van a ver que todo el tema de políticas públicas está muy en discusión hoy en día porque la sociedad ha cambiado. O sea, han cambiado los paradigmas de cómo se afecta la sociedad y cuál es el problema del Estado. Entonces, lo principal que yo voy a hablar ahora, y se ve, no sé si tengo sobre el cual les voy a hablar, es básicamente del Estado y la sociedad. Y en alguien que está en la ¿ya? Cualquier duda que tenga, vamos a ver el descanso a las 12. Porque... y... voy a tratar de hacer lo menos para no hacer un break, porque vamos a ver mucho tiempo. Ya. Si tienen preguntas también me avisan. Hay una lista pasada para este sujeto, porque antes son comidos. Debía haber pasado la lista antes, pero no. Y a contar de ahora van a ver. Ya, esa ha sido la participación de ustedes. ¿Qué les da a entender esa imagen o esa foto? ¿Qué les provoca? Odio, rabia, risa, preocupación. Yo tengo que dar porque... bueno, me lo voy a hacer. ¿Hay algo bueno en los políticos? No. Realmente pasa eso. ¿Y en esa foto? Orgullo. ¿Qué más? Reivindicación, puede ser algo así. Ustedes que supongo yo que han participado de la marcha de Berlín el año pasado. ¿Participaron? Sí. ¿La marcha? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Estaban estudiando? Bueno, la idea es que yo creo que es un poco eso, porque ustedes en su silencio ustedes ven que ven dos caras de una moneda. Una cara diabólica o mal, yo supongo que esta, y una cara más angelical o de orgullo, de reivindicación, que además son movimientos sociales o luchas de cierto tipo de trabajadores. Esta es la huelga de los más que es un parte. No les tocó tampoco ver el tema de la huelga. Entonces, lo que yo quiero en este momento es un poco cambiar este paradigma a ustedes. Un poco sacar la idea de que hay gente mala, muy mala, y que coincidentemente está todo en el Congreso o toda la política, y hay gente muy buena o altruista que está finalmente reclamando por sus derechos o por un mundo mejor. Entonces, un poco la idea de esta clase es cambiar ese paradigma que uno tiene normalmente, y uno también lo vive a la vez a nivel. Esta imagen es media conocida para ustedes, creo, y tiene que ver con la diferencia entre la pública y la medicina tradicional. Recalcando que la medicina tradicional se enfoca en el individuo, en una relación médico-paciente, y la salud pública ve problemas de salud y sus factores a nivel poblacional, en un contexto distinto. ¿Ya? Apoyada también por la epidemiología, que es la ciencia de cómo los factores y las enfermedades se distribuyen a fin de generar propuestas de acción para evitarlas. Y la estadística que maneja un poco la variabilidad de estas personas que parecían iguales pero no son tan iguales. ¿Ya? El manejo de la incertidumbre también, el manejo de lo desconocido. A través de un sistema central que tiene que estar adecuado a las necesidades que la epidemiología y la estadística van evidenciando. Entonces, la lógica es por qué las políticas públicas se está hablando de salud pública. ¿Ya? Y en general, se habla de políticas públicas porque la comunicación que hay entre el Estado, entre un organismo institucional, una regla del juego, el Estado como algo más amplio, y la sociedad, es a través de un mensaje que son las políticas públicas. Las políticas públicas evidencian las acciones que el Estado quiere hacer respecto a cambiar conductas de la sociedad. Por eso que cuando uno habla de salud pública, cuando uno habla de un contexto poblacional, tiene que hablar necesariamente de políticas públicas. Eso es lo que va a hablar ahora, este contexto. Y con un tema específico que en este caso es salud. Ahora salud tiene la particularidad que no depende solamente de salud. Como van a ver en la próxima clase en el enseñanza social, la salud se mira desde un enfoque mucho más amplio y por lo tanto muchas políticas públicas que tienen que ver con salud pasan por el tema económico, pasan por el tema social, pasan por el tema educacional. Y, bueno, en este esquema, ¿cómo aporta la salud pública? A través de la epidemiología estadística, generando evidencia que entrega cierto tipo de problema. Ahora, algunos de ustedes, uno de los trabajos que tienen que ver ahora es el tema de cómo la academia, a través de evidencia, se comunica con los que toman decisiones de políticas públicas, que son los policymakers. Y este apoyo de evidencia quizás no es tan real en la formación de políticas públicas. Eso espero que lo vean con la lección. Esto es súper importante, entender que el Estado ejerce cierta autoridad legítima con la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué legítima? Porque nosotros todos como sociedad reconocemos que el Estado puede generar ciertas acciones que nos obligan a hacer o no hacer cosas. O sea, nos pone la regla del juego. ¿Vale? ¿Para qué? Para estar en una sociedad, para entendernos como sociedad. Entonces, en este monopolio legítimo, el Estado en un territorio determinado ejerce su poder. ¿Ya? Y ese poder se refleja en la Constitución. O sea, la Constitución es la carta formal y oficial del poder que es el Estado frente a una sociedad. Por eso que, por ejemplo, ahora con el tema del movimiento estudiantil, se pelea mucho sobre la legitimidad de nuestra Constitución. Que tiene una legitimidad de origen, ¿ya? Porque finalmente es el Estado quien la propone, el Estado a través del gobierno militar, el Estado quien la propone, pero no fue legitimada por la sociedad, o sea, fue impuesta. O sea, hay todo un tema del cómo se entiende el poder del Estado frente a la sociedad. Y la política en sí, da cuenta de una propuesta para resolver problemas que son sociales. Y las políticas públicas son el reflejo de que las decisiones que toma el Estado son aplicar a la sociedad, pero para provocar bienes, para provocar un bienestar social. O sea, todas las políticas públicas, no va a haber ninguna política pública que no intente mejorar la calidad o el bienestar de la sociedad. No hay ninguna política pública que dañe a la sociedad. Son todas orientadas al bienestar, hacia generar bienes sociales. Se me va a repetir mucho el tema de sociedad, social, Estado, para que no se enreden, pero en general esas palabras son como bien comunes en las lecturas de sociología y de política pública. Entonces, para que no se enreden sobre eso. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son más que nada la respuesta de este Estado, de esta administración, frente a un problema que se reconoce como un problema social, ¿ya? Que está en un contexto y que requiere ser abordado. O sea, cuando uno habla de un problema público, hay un consenso en que existe algo que necesita ser mejorado. Y esa mejora se logra a través de una respuesta pública administrativa, con otra administrativa, que la hace el Estado. Que responden a situaciones que no se genera un consenso completo sobre las causas y la definición del problema. O sea, hay una sensación de problema, que lo van a llamar, hay una sensación de problema que está generando malestar a la sociedad y que se evidencia que requiere de una respuesta. de una respuesta político-administrativa, una respuesta de política pública. ¿Ya? Como va a ver, no todos los problemas de la sociedad, no todos los problemas sociales requieren de una política pública. Son algunos en particular que requieren política pública. Y, además, el contexto de este problema considera una variedad de actores, públicos, privados, ONG, movimientos sociales, con ciertas características que varían en el poder que pueden ejercer en toma de decisiones, en los nexos que pueden tener con otros grupos y en los intereses que persiguen. ¿Ya? O sea, cómo sinceramos la política pública, cómo se sincera ese proceso, es diciendo que hay un problema reconocidamente público que requiere solución. Hay un Estado que puede dar una respuesta donde no hay un consenso real en qué causa el problema o cuál es el problema a definir y donde hay varios grupos de interés. Interés económico, político, etc. Y que este interés es variable y hay ciertos grupos con más o menos poder. Entonces, una política económica se puede entender así en ese contexto, con esas características. Como decíamos, ¿qué problemas requiere una política pública? No todos los problemas sociales requieren una política pública. ¿Cuáles son los que lo requieren? Son problemas que pueden ser, se definen como articulados, es decir, donde se puede evidenciar las consecuencias que tiene el no tratar ese problema. Pero la evidencia puede ser. Donde se sabe o se tiene percepción de las consecuencias tanto del problema como de las acciones que puede generar el tener una política pública a corto y mediano plazo. Donde un problema se representa a través de la voz, a través de la expresión de ciertos grupos que se ven afectados por esta situación y donde la sociedad en su conjunto no lo puede resolver. O sea, necesita del Estado, necesita de alguna acción de reglas del juego para poder solucionar. Y con una intervención de un consenso suficiente. O sea, siempre va a haber políticas públicas, va a haber propuestas de políticas públicas cuando sea posible hacerlo. O sea, si no se puede hacer nada, por ejemplo, tenemos el sistema de salud, necesitamos toda la red del mundo, lo más probable es que no haya una política pública que hable de todo, del financiamiento total del sistema de salud. Entonces, las políticas públicas se hacen o se construyen en la medida de lo posible, en la medida de lo posible del Estado, en la medida de lo posible de las reglas del juego que tiene la sociedad. Muy aburrido hasta acá, ¿no? ¿Sí? Lo supuse. Cuando uno habla de políticas públicas tiene que considerar ciertos factores. Una, que hay grupos de interés que interaccionan entre sí, ¿ya? Y que pueden generar también conflictos. O sea, uno lo puede ver, por ejemplo, en la política de medicamentos. En la política de medicamentos, nosotros apelamos por un acceso equitativo, una atención a los pacientes y apelamos a que la gente no se pueda automedicar. Por otro lado, ustedes tienen otro grupo de interés, son los consumidores, que te dicen que nosotros tenemos derechos a tener medicamentos porque nosotros somos responsables de la salud. Por otro lado está el Estado que dice nosotros queremos disminuir un poco el monopolio que hay de las farmacias, por lo tanto estamos abiertos a hablar por el supermercado. Por otro lado están las farmacias que dicen no es posible porque la salud pública y todo el cuento, entonces los medicamentos no se pueden vender en el supermercado. Entonces hay una serie de grupos con intereses que interaccionan entre sí, porque todos conversan entre sí. Y que pueden crear conflictos. A esto se llama política. En algún momento usted, es que ojalá se dedicase a medidas públicas, van a hablar, se le va a repetir ciertas definiciones que son la política y la policía. Que hay un grupo creo que habla también de la análisis de políticas públicas. Y esto sumado a la regla del juego. A través de un Estado, puede ser un Estado en este sentido, que es cómo se toman decisiones, si se toman a través de votaciones, si se toman a través del Parlamento, si hay consensos, si hay instancias de diálogo de otras partes. Todo eso resulta en la generación de una política pública. Y el análisis de aplicación voy a estudiar cómo estas interacciones, cómo estos grupos a través utilizan las reglas del juego para generar o para influir en una decisión final favoreciendo sus intereses. O sea, todos los grupos quieren favorecer sus intereses. Eso es lo importante, porque lo importante es saber cuáles son los grupos que están involucrados en la política pública, es saber qué es lo que persiguen detrás. O sea, los consumidores, por ejemplo, persiguen algo detrás, las farmacias, nosotros mismos perseguimos, tenemos objetivos detrás de una política de medicamentos. Eso es importante conocerlo. Y como les decía, hay distintas percepciones de política que según el análisis que se haga, hay una percepción de política estatal, es decir, cómo se construye las reglas del juego, cómo se construyen las leyes, cómo se construye el Estado en sí, si tenemos un Estado democrático, autoritario, cómo se construyen las políticas, las luchas de clase también, entre los grupos de poder, y la estrategia de estos grupos de poder para influir en las acciones del Estado. La definición de una política pública básicamente tiene que ver con decisiones que se toman o acciones que se toman en un problema en particular, en un problema que es de carácter social, ¿ya? A fin de resolverlo, de manera colectiva, y que generan actos formales que modifican conductas, ¿ya? Es decir, hay un problema social que se genera por cierto grupo que se tiene que identificar y en el cual, es necesario modificar esta conducta para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque afecta a ciertos grupos sociales que generan efectos negativos. O sea, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los grupos que están generando este inconveniente en la sociedad para poder actuar sobre su conducta. Sobre y los elementos de la política pública son identificar un problema reconocido, identificar el grupo de interés que está generando el problema, ¿ya? ¿Para qué? Para poder modificar las conductas de causalidad. O sea, poder modificar las conductas a través de una red de causalidad. Por ejemplo, la política de medicamentos de genérico, uno podría decir, ¿por qué la gente consume pocos genéricos? ¿Quién está provocando el problema de que la gente consuma pocos genéricos? Entonces se le ocurre, ¿por qué la gente consume pocos genéricos? ¿O si la gente consume pocos genéricos? ¿Serán las farmacias? La falta de información. La falta de información. Ya. Es decir, que el grupo objetivo sería la población. O los médicos. Los médicos están dando poca información sobre quién es. Nosotros también. Por lo tanto, hay un problema, se supone, hay un problema que la gente no accede a medicamentos más baratos. ¿Por qué no accede a medicamentos más baratos? Porque hay ciertos grupos que pueden generar esa condición. Porque también, si se habla de poco acceso a medicamentos genéricos, también tienen que suponer la tendencia de marketing. ¿Y en ese caso, qué grupo objetivo o qué grupo estaría provocando el problema? Lo que pasa es que, si yo estoy metiendo en el inconsciente de la persona una cierta marca, al final la persona, como no conoce el principio activo, porque no tiene por qué conocerlo, a menos que sea una patología que sea como crónica, siempre se va a dar a lo que le es más amado, más conocido, de ahí donde pueda entrar más. Ahora, las malas prácticas en el crecimiento, obviamente, en el caso de las farmacias, únicamente la compra, las promociones, concursos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el problema de la gente, en realidad, cuando uno habla de genéricos? ¿Qué está diciendo? Cuando uno fomenta o no fomenta los genéricos, ¿qué está diciendo respecto a los medicamentos? ¿Cuál es? Sobre la insatisfacción social. El costo, que la gente paga mucho por el medicamento, que el costo salió muy caro, ese es el problema. ¿Y qué es lo que provoca eso? O sea, ¿por qué se provoca ese problema? que se supuestamente requiere de una acción pública, requiere que el Estado diga o haga algo respecto a eso, porque la sociedad, o sea, si lo dejamos tal como está, la gente va a seguir consumiendo medicamentos más caros. Entonces ahí hay un problema, porque finalmente, si la gente consume más medicamentos, consume más salud, es mucho más costoso para el Estado financiar eso, porque el Estado es el que financia el sistema de salud. Si no hacemos nada, la gente va a seguir consumiendo los más caros, se va a seguir enfermando y va a generar más pobreza. Entonces ese problema requiere una acción pública, requiere una política pública. Ahora, ¿cuáles son los grupos que generan esa insatisfacción? La farmacia, la industria, los médicos, que no prestigian su vida. Entonces, los elementos de una política pública tienen que tener bien claras esas definiciones para poder actuar y para que las acciones de la política sean efectivas. Si no, van a tener consecuencias que son totalmente distintas. Por lo tanto, si es que son los médicos, si es que son la industria, hay que modificar esas conductas a través de reglas del juego. Yo no tengo claro si la gente consume o no consume genérico. No sé si ustedes en algún estudio o algo así han visto cuánto consume la gente de genérico. Si es la gente pobre la que consume genérico. O sea, eso también tiene que ver con la evidencia. Y lo importante es que sea coherente al menos la intención, es decir, que se explique de alguna manera el por qué lo que yo voy a hacer en la política puede ser o no puede ser efectivo y por qué se orienta hacia cierto grupo y no hacia otro. Eso tiene que ver con las teorías sociales de cómo se comporta la gente, por ejemplo, cómo se comporta en cuanto a consumo de medicamentos, si la gente confía o no confía en un genérico. Si yo estoy, por ejemplo, incentivando el uso de genéricos, pero la gente piensa que el genérico es malo, a pesar de que yo le ponga todo el incentivo para que lo haga, no lo va a hacer. Entonces, tiene que tener cierta coherencia la propuesta de política pública para que dé resultados. Eso tiene que ver con teorías sociológicas más que técnicas. Ya, porque nosotros podemos comentar y podemos darle todas las facilidades para que la gente consuma genéricos, pero si la gente no cree en el genérico porque es malo, a pesar de que le pongamos la etiqueta de bioequivalente, no lo va a consumir. Y el problema va a seguir. Entonces tiene que tener un marco de coherencia dentro de la política. En este caso, por ejemplo, si nosotros incentivamos una política genérica, ¿qué principios activos tiene competencia genérica? ¿Ustedes saben cuántos principios activos de los registrados tienen genérico? ¿Lo cuáles son esos principios activos? ¿Son los productos que salvan vida a los clientes genéricos? Por ejemplo, antibióticos, VIH, son solamente antiinflamatorios. Entonces también tiene que ver con una coherencia en el por qué nosotros estamos proponiendo que esto es un problema y por qué esto requiere un análisis. En el caso particular de la coherencia, significa que no tengo muy claro cuál es la intención, por qué comenzar el consumo o por qué abrir la competencia en el mercado. Y se podría decir que aumenta la competencia, pero en realidad, si uno se pone a ver, usted sabe el ejercicio después, cuántos medicamentos tienen condición de venta directa, son casi puras antiinflamatorias. Entonces, en realidad, esta política va a mejorar el acceso a medicamentos o va a mejorar ciertas patologías que son insignificantes para la importancia que puede tener una política más completa. Entonces, esas cosas son las que uno se tendría que cuestionar cuando uno plantea o uno escucha un planteamiento desde los políticos. También tiene que ver una existencia de decisiones y actividades. O sea, solamente plantear el problema no significa que se haya definido una política pública, sino que eso tiene que traducirse en actividades concretas. Por ejemplo, el hacer una ley, por ejemplo, en establecer un programa de salud, por ejemplo, en hacer incentivos para la producción de algo. Entonces, la actividad de una política no solamente tiene que ver con identificar el problema, sino que también son aplicar o realizar actividades concretas que permitan mejorar el problema. También a través de programas de intervención, que son acciones complementarias a la política pública y que tienen que ver con mejorar ciertas condiciones. Lo más importante es que en una política pública lo más relevante es la presencia de actores públicos, es decir, actores públicos se definen como aquellas personas cuyas decisiones impactan a más de una persona, a la población. Actores públicos, por ejemplo, son los parlamentarios. Actores públicos son los ministros, son la gente que está en el Ejecutivo, son también ciertas ONG. ¿Por qué? Porque sus decisiones finalmente van a impactar al público, no lo van a impactar solamente ahí. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con políticas que tienen que ver con empresas, que son básicamente decisiones que toman las empresas para su bienestar, pero no afectan al resto. Entonces, esto es lo más importante, los actores públicos. Y los actos formales, es decir, no solamente basta con la declaración del problema, sino que tiene que haber una intención concreta sobre acciones que se hagan. ¿Para qué? Para mejorar el comportamiento de estos dos objetivos. Por ejemplo, el tema de incentivar o de obligar, entre comillas, a los médicos a recetar por genérico, o el abrir. Ahora hay un proyecto de ley que está modificando el incentivo de comercial de las farmacias para que el salario de los vendedores no sea básicamente por el comercio de medicamentos. Pero nadie se ha preocupado tampoco de asegurar la disponibilidad de productos genéricos. Por ejemplo, la industria no está obligada a producir genéricos, como en otros países. Y la naturaleza de las elecciones, que ya sean por ley o que obligan a la gente, o bien la iniciativa nacional. De esta manera complementaria, hay ciertos límites que constituyen una política pública y hay ciertas decisiones que no constituyen una política pública. Lo más importante de este tema de política es que hay un proceso que tiene que ver con un orden lógico de las cosas. Ahora bien, no siempre este orden se cumple. Y esto se llama el ciclo de la política pública. Es decir, ¿por qué es cíclico? Porque generalmente las decisiones de política pública no son definitivas y siempre se van modificando en el tiempo. Y parte a través de un problema social, de una inconformidad de la sociedad, para lo cual se necesita hacer un diagnóstico y establecer qué persona o qué actores son los que participan. Y esto es muy importante porque en los diagnósticos que se hacen, los diagnósticos van a condicionar cuáles son las acciones a seguir. Por ejemplo, cuando se hizo la Política Nacional de Medicamentos 2004, el diagnóstico era que la gente necesitaba educarse, necesitaba saber más de medicamentos. Y se propuso toda una acción educativa y no llegó a nada. No llegó a nada, ¿por qué? Porque tenía la perspectiva sanitaria, tenía la perspectiva económica. Y en ese tiempo todos los medicamentos se estaban viendo por perspectiva económica. Por ejemplo, toda la discusión que hay sobre medicamentos ahora tiene un diagnóstico que es de competencia. Es decir, nosotros tenemos que aumentar la competencia. Por lo tanto, todas las acciones que van a haber van a ser para mejorar la competencia. Abrir los mercados, abrir el mercado de medicamentos, el supermercado, desincentivar a la industria por el lobby farmacéutico. Todo tiene que ver con el tema de competencia. ¿Por qué? Porque de la perspectiva es económica. Entonces, lo importante acá es que los problemas y el diagnóstico va a condicionar todo el ciclo de la política, ¿ya? Y los diagnósticos van a depender de los intereses de quienes estén haciéndolo. ¿Para qué? Para incluirlo dentro de un proceso que se llama agenda gubernamental, en la cual es el gobierno de turno quien dice qué es lo que es prioritario para el país, ¿ya? Generalmente todos los grupos de interés tienen la intención de poner sus propios temas en la agenda pública, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, por ejemplo, el tema que he escuchado, que el tema de educación no era tema para este gobierno, pero tuvo que ser tema. ¿Por qué? Porque se pudo meter en la agenda pública. el tema de la reforma tributaria también. ¿Ya? Los medicamentos eran parte de la agenda del gobierno, pero se dieron cuenta que era más complicado de lo que ellos pensaban, y por lo tanto todos los proyectos de medicamentos han sido rechazados. Entonces, los diagnósticos que se hacen de un problema dependen de una perspectiva, de una creencia, y el interés es poder ponerlo en la agenda pública para que se legisle sobre él. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de la formulación de ciertas alternativas que se pueden definir de acuerdo al problema y formulando un programa o una política pública, la formulación de una política pública, en la cual hay una visión que es tanto técnica como política. Y eso es lo que me interesa que ustedes sepan. Por ejemplo, ¿cuántos distintos tipos de actores ustedes han visto o han escuchado hablar sobre medicamentos? ¿Farmacéutico habla sobre medicamentos? ¿No? ¿Deberían hablar? Es como lo lógico, ¿no? ¿Quién habla sobre medicamentos? Médicos. ¿Quiénes más hablan sobre medicamentos? ¿Cómo se llama? ¿Presidente del colegio? ¿Cómo se llama? ¿Y a la raya de la ANAMED? Ya, la doctora Echada. Ella habla sobre medicamentos porque es de la ANAMED, de la gente. ¿Quiénes más hablan sobre medicamentos en Chile? La industria. Las farmacias. ¿Qué hablan las farmacias sobre los medicamentos? ¿Cuál es el discurso de las farmacias? ¿Han escuchado hablar de la farmacia? O sea, la opinión que tiene la farmacia sobre los farmacéuticos. No. Es interesante porque ellos, a través de la cuestión de los genéricos, ellos lo que hacen es fortalecer el rol de los farmacéuticos. Dicen que el farmacéutico es la persona tan importante en el experto en medicamentos. Y ese tipo de control tenemos. Para la farmacia, o sea, por un tema estratégico, de marketing, de mantener el negocio que hay, ellos avalan o se protegen por los farmacéuticos, porque de abrir el mercado, supermercado, ellos no tendrían farmacéuticos, entre comillas. Es pues interesante porque cuando uno trabaja en farmacia, generalmente ocurre lo contrario, porque al final el farmacéutico, las consultas de medicamentos, es lo último que uno hace en todo el día. Pero es un discurso que se genera. ¿Quiénes más hablan sobre medicamentos en Chile? ¿La OMS habla sobre medicamentos? ¿La OBS a través de los foros? ¿Los consumidores? ¿Y qué hablan los consumidores sobre medicamentos? ¿Cuál es el caso de los consumidores? Poco acceso en lugar de eso. Por lo tanto, habría que aumentar el acceso a través de los supermercados. ¿Ustedes no están de acuerdo en eso? Si finalmente la gente es la que dice, nosotros tenemos un problema, y el problema es que los remedios son muy caros, y el problema es que los remedios no están en el consultorio. ¿Han escuchado eso? No están en el consultorio, por lo tanto nosotros tenemos el derecho de decidir o de tener acceso a los medicamentos más baratos. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a que el gobierno saque los medicamentos genéricos a otros supermercados, a otros, porque van a disminuir los precios y todo ese tipo de cosas. O sea, ahí la perspectiva es súper interesante, porque finalmente son ellos los que van a tomar los remedios, no ustedes. Pero yo creo que es también un manejo mediático de los medios de comunicación, porque si uno empieza a hablar con la gente en la calle, no sé si mucha gente tiene esa opinión, es como, no, todos los medicamentos en los supermercados, es como que se maneja para que la gente piense eso, se busca gente guía sobre esos temas, pero yo creo que una gran cantidad de las personas no opina eso. Apoya un farmacéutico, no es que apoye la farmacia, pero sabe que la farmacia, lo que falta es como la educación como cívica, la educación de la política pública sobre el medicamento. Eso es lo que yo pienso que pasa en... ¿Entonces la prensa habla sobre el medicamento? Sí. La prensa es un punto importante dentro de una política pública, porque la prensa, se cacha que las leyes editoriales dependen de temas políticos. Y la prensa lo que puede hacer es... destruir una política como exaltarla. Todos vimos el tema de la lista de espera de auge, ya que el profesor Arteaga un poco habló que ojo con esto porque no es tan así, pero se hizo una campaña de 230 millones de pesos, creo, de dólares, 30 millones de pesos, para decir que había cumplido la meta. Entonces la prensa también es un factor importante, no tanto en generar opinión, sino en canalizar la opinión de ciertos grupos, ya, eso también es social. Entonces, en la formulación de alternativa, finalmente se escoge una alternativa del pool que hay. Y a través de esa alternativa se hace una política, un documento formal, donde se van a articular por qué se genera esta alternativa, cuáles son los propósitos, cuáles son los resultados que se esperan, y una pila de cosas. ¿Ya? Pero esta alternativa tiene que ser aprobada, y tiene que ser aprobada en una instancia política. Entonces, realmente los periodos más difíciles de una política pública, que es lo que vamos a ver después de la reforma, son las instancias desde que se genera, porque siempre se genera desde la perspectiva técnica o técnica científica. O sea, siempre van a escuchar sobre los grupos de expertos. Los grupos de expertos dicen esto, los grupos de expertos formaron comisiones, es una política. Pero tienen que pasar por la parte política, ¿ya? Y eso es un gran desafío. Un gran desafío para los técnicos, nosotros, los farmacéuticos, que tratamos de hacer postura, el poder entender cómo funciona la parte política. ¿Ya? Porque acá se generan ciertos tipos de filtros también, en los cuales uno puede impedir una política, o se puede echar para atrás, o se puede demorar tanto. Un poco lo que pasaba con el tema de que el profesor Tega le habló sobre la ley de derechos y deberes del paciente, que fue la primera que se hizo en la reforma de salud, pero fue la última hace poco en aprobarse. Eso tiene que ver con aspectos clínicos. Y la implementación, que generalmente se mira muy someramente, que tiene que ver en cómo yo efectúo lo que yo estoy proponiendo en el papel. Y posteriormente cómo lo evalúo. ¿Ya? Estos son procesos muy importantes, ¿por qué? Porque me van a dar cuenta si es que yo estoy realmente resolviendo el problema que yo me definí al principio, o bien necesito reestructurar tanto la política como reestructurar el problema. Generalmente lo más difícil de conseguir la política, esto es lo ideal, o sea, esto es para hacer un marco de referencia, pero generalmente las políticas públicas no se generan así, se generan como a la rápida, porque generalmente los tiempos en los gobiernos son muy cortos, entonces no generalmente sigue este ciclo, sino que es como más disperso. Pero lo más importante es cómo se surge el problema. O sea, si yo puedo definir un problema bien, puedo tener una política que sea más aceptable, pero si yo tengo una mal definición y un mal diagnóstico, lo que yo pueda proponer va a ser algo totalmente contrario a lo que yo en un principio creí. Y de hecho puede crear muchas externalidades, muchas consecuencias negativas, como lo que también podemos ver en el audio. Entonces es un marco referencial, así es como funcionan, le dicen funcionar las políticas públicas para zonas. En Chile, generalmente uno nunca sabe cuáles son las alternativas de una propuesta, por ejemplo, cuáles son las alternativas de. ¿Cuáles son las alternativas de aumentar el acceso a medicamentos clínicos, que es lo que estamos hablando? Aparte de la venta de supermercados. ¿Ustedes han escuchado otra alternativa de cómo mejorar el acceso a medicamentos? ¿Han escuchado a la decana un poquito hablar sobre farmacias estatales para mejorar el acceso? ¿No? ¿Algún otro conoce alguna alternativa? Aparte, por ejemplo, si queremos mejorar el acceso a medicamentos, tenemos aumentar el mercado. Decían los supermercados que tienen que vender medicamentos. ¿Qué otra alternativa ustedes han escuchado hablar? Poner más centros de atención de salud. ¿Poner más centros de salud? ¿Qué alternativa? Generalmente uno en políticas públicas, cuando se entiende la política pública como tal, en el proceso político, uno tiene al menos tres alternativas, que es lo que hacen los policy makers, los policy papers que son propuestas de política pública, en los cuales uno señala tres alternativas y el Estado, el gobierno, finalmente decide de acuerdo a ciertos intereses. Ahora ustedes, ¿por qué creen que se elige el aumentar la venta en el supermercado? ¿Por qué no se elige otra, por ejemplo, el hacer más consultorios? ¿Presión económica? ¿Puede ser por una visión? O sea, claro. si en este caso, no debe ser de culpa a Piñera, pero él tiene una concepción economicista, porque él es economista. O sea, ingeniero, pero es economista, es empresario. Entonces, para él la visión, para él la visión es atacar el mercado, regular el mercado, fomentar la competencia. No hay otra alternativa para ello. Lo mismo con Lagos, lo mismo con el gobierno militar, lo mismo con Allende. O sea, en general en Chile lo que pasa es que nunca sabemos cuáles son las alternativas que había para una propuesta política pública. Y eso genera también desconfianza. ¿Por qué? Porque uno ve que las políticas son en base a cuatro paredes. Que eran las políticas de cuatro paredes, que uno nunca sabe lo que pasa, que es lo mismo, que siempre son los mismos. Eso tiene que ver también con cómo se entiende la política pública. Y también por qué se decide o no se decide actuar sobre esa. Y sobre todo, en Chile, realmente no se evalúa ni la implementación de las políticas, ni se evalúa los impactos de las políticas. Por ejemplo, la reforma en salud. ¿Ustedes han hablado, han escuchado algún informe sobre la evaluación de la reforma en salud? ¿En cuanto a resultados o impactos? ¿No? Yo no lo tengo, pero... sería bueno ver la Pero en general en Chile no pasa eso. En Chile no se evalúa la implementación de políticas públicas, no se evalúa también no se evalúa los resultados de la política. ¿Qué se está viendo ahora? Se está tratando de mejorar. Una vez que uno hace el diagnóstico, lo que a uno le interesaría como sector, nosotros como farmacéuticos, si vemos un problema, lo que le interesaría es que nos pesquen. Que nos hagan caso en el problema que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, el tema de la educación. Pero para nosotros es un problema que la gente no sepa sobre el medicamento y nosotros vamos a ser quienes lo eduquen. ¿Ya? Y ahí tiene que ver el tema de la agenda. ¿Ya? La agenda es el proceso por el cual el gobierno, en este caso, establece cuáles son las prioridades del gobierno para actuar. ¿Y por qué es importante? Porque hay un compromiso que es serio y activo, o sea, hay un compromiso, puede ser de campaña, o hay un compromiso consciente de que hay ciertos problemas que requieren de la acción del gobierno. ¿Y por qué es importante? Porque hay muchos problemas. O sea, hay muchos problemas por solucionar. Lo que pasa es que el tiempo es muy poco, ¿ya? Por lo tanto, hay una priorización de problemas. Y lo que uno ve, por ejemplo, es que cuando se toca un tema en una agenda, difícilmente se va a tocar en la próxima, salvo que sea algo tan fuerte o que llame tanto la atención, por ejemplo, el tema educacional. Lo más probable es que finalizado este gobierno no pase nada con el tema de educación, pero sea un tema de la agenda gubernamental del próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno no va a poder, si no, hacer algo o tener alguna postura respecto a la educación. La educación no era tema, no era tema de la agenda. Pero la propuesta de las propuestas de Piñera en el tiempo de campaña. En ningún lado había educación. Él se iba a dedicar a la educación secundaria. Pero ¿qué pasó con este tema de movimientos sociales, de inconformidad, de cómo se hace la política? La educación fue un tema de agenda y mientras no se resuelva ahora, pues lo que no va a pasar va a ser el tema de la agenda gubernamental del próximo año, y así se van quedando los temas que una vez que se resuelven, dejan de ser temas, dejan de ser problemas. Lo que pasa, por ejemplo, con los medicamentos, que los medicamentos nunca fueron temas. Los medicamentos en el tiempo de la reforma se dejaron de lado porque habían otras cosas mucho más importantes, por ejemplo, todo el tema estructural, el cómo se entiende la salud, y los medicamentos no han sido nunca tema de salud. Hasta ahora, hasta el tema de la producción de las farmacias, hasta el tema de los genéricos. Y también son importantes porque dan cuenta de las creencias temporales. Lo que yo le hablaba de por qué se da como solución el tema de abrir el mercado a los supermercados, es porque hay una creencia de que aumentando la competencia pueden bajar los precios. Y ahí la gente puede acceder mucho más fácil a medicamentos más baratos. Entonces, no solamente depende de qué problema voy a seleccionar, sino también de cómo yo defino los problemas en política pública. Y esto es lo que yo quería hablar con ustedes. Tema de agenda. ¿Ya? ¿Les dice algo? Ahora que ya pasaron los... Bueno, este no va a pasar. Que ya pasó el gobierno de la Michelle Bachelet. Este era el lema de campaña. Estoy contigo. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué les provoca? ¿Una mentira? ¿Sí? ¿Por qué? Tema de la agenda pública. Agenda pública. O sea, la agenda pública que viene de campaña, es previo a salir. ¿Por qué ella decía que fue contigo? ¿Qué propuesta ella incentivó durante su gobierno? Bueno, ella incentivó las políticas más influyentes del gobierno de Bachelet. Van a pensar que yo soy como de concertación y nada de eso, pero no tiene nada que ver. Pues ella propuso el tema de las pensiones, la reforma previsional. ¿Ya? Propuso la reforma previsional. Propuso el Chile Solidario, propuso el Chile Crece Contigo, que son todas políticas públicas que incentivan la generación de empleo y la generación de mejores bienestares para los más pobres, para la gente que tiene menos ingresos. ¿Ya? Y lo más emblemático es el tema de la reforma pensional, porque ya estaba viendo, o se veía desde tiempo atrás, en que con el sistema que había actual, la gente cuando llegaba a 65 años no iba a tener plata para pensionarse. Y era mucha gente, era el 20% de la población o el 30% de la población. Entonces, el Estoy Contigo tiene que ver con el tema de que me estoy haciendo cargo de las cosas que te pasan para tu bienestar. Lalo, crecer con igualdad. ¿Qué les parece? ¿Son puras promesas de campaña? Eso lo vamos a ver después, porque eso no me interesa. 75 compromisos para el cambio. De Piñera. ¿Se dan cuenta que hay una, yo creo, que estoy viendo ahora, que hay un cambio en la forma de plantear la agenda? Estas son formas más políticas, creo yo. Es decir, es un compromiso más general. Es decir, yo voy a estar contigo, no te estoy diciendo cómo, te estoy diciendo que voy a estar contigo. Vamos a crecer con igualdad, no tiene que ver con el tema económico, porque vamos a ir todos empujando este carro. Pero acá son 75 propuestas. Técnicas. 1, 2, 3, 4, 5. Fuera de eso, no hay más. O sea, 75 propuestas concretas, técnicas, específicas, no políticas. Hay una diferencia ahí. Realmente la diferencia, y por qué Piñera tiene tantos problemas, es porque es un gobierno demasiado técnico, fuera de lo político. Es que eso es lo que viene la derecha primero, hacer más fácil, hacer cosas de fácil. ¿Ya? ¿Por qué a raíz de qué? Básicamente, ya, se ve como la historia de Chile, que la tendencia chilena de nuestro es que es muy golpista, es muy de hacer cosas contra la mente de los demás y ordenar cosas, lo que pasaba en portales que venían de la más conservador. Yo tomo esto y yo lo tengo, porque así lo pienso y eso es lo que me da mi conocimiento previo. Porque decía básicamente ser como un gobierno tecnológico. ¿Entiendes un poco por qué le estoy hablando de esto? No cacho nada. ¿Tiene lógica lo que estoy hablando? No entiendo. uno no puede ser ni tan político ni tan técnico, tiene que empezar a poner en la balanza ambas cosas, porque si uno deja de un lado una cosa, por ejemplo, si uno es muy político, deja de hacer cosas como culturas, como tal, como dejar de trascendencia, y si uno es técnico, por otro lado, no incluye a la gente, no incluye a las personas. Entonces tiene que haber una, en su justa medida, una dosis de técnico y una dosis de político. Más que en su justa medida, yo diría que lo que quiero yo es que entiendan un poco cómo funcionan los procesos de política pública, porque finalmente, como vimos al inicio, la salud pública se comunica con la sociedad, bueno, el Estado se comunica con la sociedad a través de políticas públicas. Políticas públicas en salud, en economía, en bienestar. Las políticas públicas tienen esto. Tienen compromisos, tienen cosas que no estaban esperadas y que son rápidas. Tienen que aprovecharlas. Por ejemplo, yo no sé si el próximo gobierno que venga va a hablar sobre el medicamento. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la agenda gubernamental de Piñera, el tema de Anamed. No fue un problema creado, sino que fue un problema de compromiso, que no estaba ni acá ni acá. O sea, al lado hizo la reforma de salud, pero medicamentos quedó de lado. Y uno no puede entender cómo vemos el sistema de salud sin preocuparse de medicamentos, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de todos, que es el segundo ítem de salud más caro, después de recursos humanos. Pero ¿por qué está ahora? ¿Por qué ahora está en boga el tema de medicamentos? Era por los compromisos de vida. Yo no sé si el próximo gobierno va a tener tema de medicamentos, va a ser tema de los medicamentos. Quizás nosotros necesitamos ponerlo en la agenda. ¿Mediante qué? Teniendo problemas, mediante creando evidencia, saliendo más en la prensa. Así tú vas poniendo temas en la agenda. ¿Y cómo vas a poner tema en la agenda? Sí. Tema de la agenda pública. Educación, que no estaba acá. Termoeléctrica, que no estaba ni acá ni acá. De hecho, las termoeléctricas generalmente fueron en el gobierno de Michel Bachelet. O sea, la mayor cantidad de proyectos termoeléctricos se generó en el gobierno de Bachelet. La ley Zamudio. No era tema, salvo el matrimonio homosexual, que fue una campaña que después están criticando a Piñera que por qué no. Que ya sea solamente promesa, pero la ley de identificación no fue tema de agenda al inicio, fue después. Entonces, un poco cómo se construyen estos problemas sociales, se pueden construir desde la base de un entendimiento político de antes o en la base de lo que está sucediendo en el momento. El problema mapuche, el problema, la problemática mapuche lleva 500 años, los problemas de los mapuches. Sigue ahí. Y nadie se quiere acercarlo, nadie hace nada. Hay temas muy interesantes sobre. Hay estudios muy interesantes sobre eso. Sobre la salud y cómo entiende la salud de los pacientes. Y de verdad que yo lo invito a. Yo creo que le voy a escribir algún artículo de esto. Porque hablan de por qué sigue siendo un problema y cómo se evidencia la realidad de básicamente la comuna de Silla, que es donde está el mayor conflicto. ¿Ya? Pero sí se va creando la agenda, se va creando a través de instancias que no tenían nada que ver al principio, o bien con perspectivas que son más pensadas. Y eso se refiere a los problemas sociales. Por ejemplo, aquí yo hace medio otra referencia, pero son datos que no. Pero, ¿qué estuvo en la agenda de los medicamentos? ¿Estuvo la venta de medicamentos contra la gente de la agenda de Piñera? Él habló en un momento, también se volvió. Salió hace poco. ¿Era Minami que había puesto esa propuesta de dar la frase como para mover la comunidad y todo eso? De hecho, del 97 que hay proyecto de ley en el Congreso, era del 93, el proyecto sobre venta de medicamentos. ¿Pero por qué? De nuevo ahora, porque creo que yo estaba estudiando y también fue el tema de los almacenes farmacéuticos. Es por temporada, por ejemplo. Pero no era política de agenda. la delegación de ANAMED era una política de energía, de hecho está, de la Agencia de Salud Medioambiental. Ahora, ¿con qué objetivo crea ANAMED? Básicamente con el tema de seguridad y calidad. No le pidan más nada, no le pidan que vea estudio económico, ni intendencia de consumo, ni registro nacional, nada, porque solamente calidad. Incentivo al consumo genérico no estaba tampoco dentro de la agenda de Piñera, pero pasó a ser un proyecto de ley. El incentivo de sector genérico y todo eso. Ahora, ¿por qué se generan este tipo de instancias? ¿Cuáles son los problemas que están detrás de esto? ¿Será que la evolución de la farmacia es el problema? ¿Eso es evidencia que existe y hay una necesidad de hacer algo? ¿Será la negación o las tendencias de venta de los medicamentos en las farmacias lo que genera, a través de la prensa, lo que genera esta necesidad de hacer algo? ¿O será la alza de precios de medicamentos lo que genera la necesidad de hacer algo? ¿O bien la baja densidad de farmacias por habitante que requiere? ¿Ya? ¿Eso está? ¿Alguien se leyó el libro de Basayo? Creo que algunos más de algunos se lo han leído. ¿No? Bueno, según ese informe, Chile tiene una de las más bajas densidades de farmacias por habitante. Tiene como 8.000 o 10.000. Y el promedio son como 5.000 habitantes por farmacia. Estos son datos que yo saqué de la Encuesta Nacional de Salud. Por ejemplo, de los 7.958 productos que están registrados, yo los separo por si se adquieren en el sistema público, en el sistema de farmacia, la mayor cantidad son genéricas. O sea, la gente efectivamente puede tener un acceso genérico. Ahora, en farmacia, los genéricos que pueden tener competencia son mucho mayores que los que están en el sistema público. Esto quizás puede ser por las tendencias de prácticas de consumo americano o prácticas de venta. Pero la gente efectivamente consume genérico y podría probarme decir que es la gente que tiene menos ingresos. ¿Por qué? Porque el sistema público compra genérico, compra pocos medicamentos de marca por el tema de costo. Y el total de medicamentos de la ES, 61% era genérico. O sea, esto es del 2009, ¿ya? Fuera o ajeno a la política actual. O sea, más de la mitad de los productos era genérico. Por otro lado, el tema de precios. Esto yo lo saqué del CERNAC. Chile es bien especial porque información sobre medicamentos puede encontrar dependiendo de qué está buscando. El CERNAC tiene información de precios de medicamentos. Información que no tiene la autoridad sanitaria. Nosotros hablamos la semana pasada de la autoridad sanitaria, que había cambiado la estructura, mediante la reforma de salud había cambiado la estructura y había diferenciado entre las gestiones de política de salud pública y la gestión de la red asistencial. Dentro de la subsecretaría de salud pública está la unidad de farmacia, la asesoría de farmacia, ¿ya? Que ven todo el tema de medicamentos, tanto en la farmacia de cadena como en el hospital. Precio de medicamentos, no sé si alguien me podrá citar el hospital, pero estos datos son del 2011. Y acá lo que puse fue un listado de medicamentos, que son de marca y genérico, y puse esto en la lista. Las tres cadenas y todas las farmacias independientes. Y uno ve que la tendencia en los precios de los genéricos es bastante homogénea. ¿Ya? Y la mayor diferencia está en los medicamentos de marca, entre farmacia independiente y farmacia de cadena. La mayor diferencia que hay, lo que hay es mucha homogeneidad, pero hay mucha variabilidad en la farmacia independiente en cuanto solamente a los medicamentos de marca. Entonces, las farmacias de cadena, ¿tienen realmente los precios más caros? Yo no sé, yo, esto no es... tengo que trabajarlo mucho más, pero según esto yo creo que la farmacia de cadena hace una buena labor porque controla los precios en promedio realmente estos medicamentos son de receta médica. Entonces, es un problema de precio, es un problema de acceso, es un problema de información. Y también lo que yo creo que también sería en ese informe de la SALE, en Chile los medicamentos comparados con Latinoamérica no son caros, con Sudamérica no son para nada caros, comparado con Brasil que es casi el doble de lo que cuesta un medicamento en Chile. No sé, mi idea también es por qué quizás se quieren sacar los medicamentos a la góndola, es porque quizás llama la atención o un gancho comercial únicamente. Porque no sé si ustedes saben que COVEC es una de las que más está en el Congreso luchando para que se apruebe la ley de la góndola. Entonces, si uno se pone a ver y dice, bueno, tengo medicamentos, tengo más cosas para comprar, aumentará a lo mejor la capacidad de compra de las personas dentro de del local donde está. Entonces, también puede ser algo que puedan decir y puedan enmascararlo como algo público. Y como claro, el medicamento tiene que expandir, pero en el fondo lo que quieren es lograr más productividad dentro de los locales donde lo vendan. Un comentario respecto a lo que dijo Camilo recién. Bueno, en ese estudio sale que el promedio del precio de los medicamentos acá en Chile es más barato que en Sudamérica. Sin embargo, hay que hacer la diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca. El precio más bajo comparado con otros países es el promedio entre genérico y de marca. Por eso uno ve el detalle. Los genéricos son súper baratos comparados con otros países, pero los de marca son excesivamente caros. Entonces, obviamente en otros países hay políticas de bioequivalencia con Brasil, en el cual se incentiva la adquisición de productos bioequivalentes y por ende genéricos. Y obviamente, por eso hay que ver el tema bien detallado, porque eso no se deja solamente ver con los promedios, eso obviamente va a distorsionar la realidad. Y también tiene que ver con el tema de producción industrial. O sea, por ejemplo, Brasil tiene una industria muy potente en cuanto a genéricos, tiene una industria muy potente en cuanto a medicamentos que son de Estado, o laboratorios que se manejan. Entonces, uno no podría hablar de precio y compararlo así como así, sin no considerar la producción industrial, las legislaciones que existen, y una serie de cosas que son como más de contexto general. Entonces, la manera de discusión, más que nada, es decir que para mí, las farmacias son un aporte dentro de todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden comprar precios por el tema de investigación vertical. El tema es que si este intento realmente impacta a la gente, si la gente realmente compra medicamentos baratos y si este precio es efectivamente, entre comillas, justo para pagar, ¿ya? Porque es como que se puede estar inflado, como así le se regula por ir al mercado. Contra de lo que yo estoy proponiendo como política, ¿ya? Y Y por eso mismo es importante conocerlos, saber cuáles son sus intereses, cuál es su poder político, es decir, su capacidad para influir en decisiones, en toma de decisiones, y las interacciones que pueden tener con otros grupos de interés, ¿ya? Para saber si finalmente una política pública puede ser efectiva o no. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la política nacional de medicamentos? ¿Por qué la política nacional de medicamentos, si era tan buena, si está dentro de la reforma, por qué no sale? ¿Por qué no hay una política nacional de medicamentos? ¿Ya? Por eso es que es importante para mí que ustedes conozcan este término y el que significa. Y los textos que definen como individuos, grupos u organismos que tienen un interés y que pueden potencialmente influir en acciones y propósitos de un proyecto o una política, en este caso una política pública. ¿Ya? Esto lo había hablado antes, pero entendiendo esta definición de grupo de interés, si nosotros hablamos de medicamentos acá en Chile, ¿cuáles serían los stakeholders? ¿Cómo? La industria. La industria. ¿Y la industria tiene matices o no tiene matices? ¿Miro lo de Basayo? Bueno, los que he visto de Basayo. ¿Cuántos organismos o grupos de industria hay? ¿Está la CIS? ¿Son transnacionales? ¿La CINFA, que son nacionales? ¿Hay un organismo de venta de medicamentos libres? También. O sea, dentro de la industria hay varios subgrupos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más tienen interés en el tema de medicamentos? Y que pueden potencialmente hacer presión, pues. ¿Senabas puede ser? ¿Sí? ¿Los médicos? ¿Los consumidores? ¿Qué más se le ocurre que pudiese ser? Por ejemplo, si nosotros proponemos una política de medicamentos, ¿quiénes podrían tener o sentirse ya sea perjudicados o favorecidos? ¿Farmacéuticos? ¿Los gremios? ¿Alguien más se le ocurre o no? ¿La farmacia de cadena? O sea, como ven, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto? Es porque esto en definitiva va a definir si es que mi propuesta o las propuestas de políticas públicas van a ser realmente efectivas o no. Y esto es un análisis que son muy conocidos acá, pero que se han hecho de alguna manera para identificar a qué grupo yo tendría que dirigirme para ya sea cambiarle su opinión o convencerlo de eso o reforzarle lo positivo que es en mi lugar. Y uno tiene esto, son análisis de stakeholders, análisis que se enfocan en qué tanta influencia tiene el grupo de interés o los grupos de interés y qué tanto interés en la política pública tiene. ¿Ya? Este es un análisis que hizo sobre una política de alcohol. ¿Ya? Y esto cada uno de estos son organismos gubernamentales, de industria, los productores de fumantes, la gente que no se conoce, los vendedores, entonces lo importante acá es que sepan que existen estas herramientas y que es importante conocer quiénes están detrás o quiénes pueden verse afectados por una política pública para que no les pueda imponer la política pública. Y hay dos tipos de política pública. Una, que es un modelo de arriba hacia abajo, que según el enfoque en cuanto a la transición, que es una visión más tecnográfica, y estas son estas políticas que vienen desde nivel central y desde las cuatro paredes, y que tienen una visión bastante técnica de lo que pasa, y donde la implementación de la política, es decir, cómo se aterriza la política pública, no importa. Lo que importa es la decisión final. ¿Qué es lo que normalmente pasa en Chile? Chile, lo que importa es la decisión y cómo se implementa, me da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo evalúo. Y la modelos que son de abajo hacia arriba, que son un poco lo que van a ver en los papers, donde hay una visión más participativa y donde en general la sociedad es la que se involucra tanto en la toma de decisiones como también en los procesos de implementación, que son tanto a nivel local, significa a nivel local es donde se va a implementar la política, o a nivel central, desde donde salen los recursos. Entonces, como manera de que ustedes sepan, hay dos tipos de políticas públicas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ya. Y esto para terminar. Hacer un descanso. Volviendo al tema de la agenda, que es el punto igualdad del agua. Una de las principales políticas públicas del agua que él promovía cuando era candidato era el tema de la necesidad de hacer una reforma en salud. ¿Ya? Y es la actualmente conocida. ¿Y cómo se construye eso? Mediante los antecedentes, que lo habíamos hablado con la doctora Arciaga, donde a la década de los 80 hubo una desarticulación del Sistema Nacional de Salud. Se trasladó la municipalidad de atención primaria. Se genera una elección individual sobre la previsión en salud que tengan las personas, lo que generó, como ustedes saben, una gran segmentación, es decir, los ricos con menos riesgo se van para un lado, que es el lado privado, y los pobres con más riesgo se van para el lado de FONASA, y generalmente FONASA tiene como el 70% de la gente. ¿Ya? Entonces, eso provocó un descrema que se llama, un descrema que genera alta segmentación. Lo que a su vez impactó en el tema de inundar el sur. Por lo que vivió con menos ingresos, y aquí el profesor mayor gasto de salud tiene una gran demanda en el sector público. Es decir, había un sistema público debilitado que estaba haciendo agua, que todavía está haciendo agua, pero que estaba haciendo agua. ¿Por qué? Porque lo que cotizaba era muy poco y a quien tenía que solventar era la gente que más se enfermaba. Eso lleva a plantear la necesidad de una reforma, que una reforma se entiende como un cambio en el paradigma, un cambio en el entender la salud. Que a diferencia de la política pública sigue una línea previa, pero las reformas cambian todo un sistema, cambian el cómo se entiende en este caso la salud. ¿Cómo se entendía o cuál era el objetivo de la reforma? Era disminuir brechas de desigualdad, crecer con igualdad, disminuir brechas de desigualdad entre la población chilena, a través de una reestructuración del sistema, con lo que se aseguraba que grupos vulnerables, pobres, pudiesen ingresar a un sistema de salud mediante derechos garantizados en cuanto a acceso y a protección, independiente de su condición socioeconómica. O sea, el crecer con igualdad se refleja en el objetivo de la reforma. ¿Por qué? Porque apelaba a que existía un problema de inequidades, de desigualdades y de territorio. ¿Cómo sigue siendo resuelto? Es que el Estado siga haciendo cargo a través de una reforma de salud para que los grupos que se enfermen más, los más desposeídos, entre comillas, puedan acceder de una forma garantizada tanto al acceso como a la cobertura. ¿En base a qué se propuso esta reforma? A 5 leyes, que son las que acá, que se puede aparecer. Esta es la que hablábamos que hace poco se aprobó, el nacimiento, de secretaria de Isabel. En cualquier libro se puede pasar un texto también, lo voy a dejar para que lo conozcan, pero en realidad no me interesa que. Esta sería bueno que lo viera el sistema solo en Chile, pero eso lo vimos en el Arciaga. Y esta ley también son interesantes. Y los objetivos que se plantea la reforma eran mejorar los criterios alcanzados, enfrentar los desafíos del crecimiento, disminuir las desigualdades y prestar atención acorde a las expectativas. Y esto es súper importante porque cambia el paradigma de la salud. Es decir, cuando uno habla sobre expectativas de garantías, habla de la salud, para ese tipo de casos es un derecho, y un derecho exigible. Entonces cambia la perspectiva a través del principio de justicia financiera, satisfacción usuaria y calidad de atención. Cambia la perspectiva de los derechos de salud en cuanto a paciente a los derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano, porque yo pertenezco acá, yo tengo derecho a que me atiendan según la patología que presente. Y esta es una mirada social integral. ¿A través de qué? De garantía de acceso, calidad, oportunidad y inversión financiera. sea, básicamente todo el... Y además, se agrega la reformulación de una política de medicamentos vigente. Que incorporaba el tema del derecho adquirido y aseguraba la calidad y la seguridad de los medicamentos. Esa reforma es la que yo les decía en el 2004, que que hablaba sobre la calidad, tenía que ver con el tema de la calidad y la seguridad, Por eso que en 2005 se establece la ley de bioequivalencia, la ley de buenas prácticas de laboratorio, y todas esas leyes que hasta el momento no han podido ser implementadas en su plenitud. O sea, con esta perspectiva uno podría decir que es genial que nadie podría negarse a esto. O sea, todos vamos para el mismo lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos queremos resolver las desigualdades. Todos estamos conscientes de que hay que ser solidarios. Ninguna persona podría pensar en hacerle daño al otro dentro de la política pública o dentro de la realidad de la sociedad. ¿Pero qué es lo que pasó? Conflicto de interés entre involucrados en el desarrollo y implementación de la política. Es decir, los gremios médicos, por ejemplo, estaban muy reacios al tema de la reforma. Ya, en ciertos tópicos. ¿Por qué? Porque tenían intereses. No intereses perversos, pero tenían intereses que eran tocados por la política pública. ¿Ya? Y eso lo van a ver en el texto que les dije. ¿Ya? El cómo los gremios, a través de su poder, pueden incluir. Por otro lado, fracasa un fondo de compensación de este incentivo de crecer con igualdad y de saber qué hay. Los más ricos están en el sistema privado, los más pobres en el sistema público. Fracasa un fondo de compensación que permitía distribuir mejor los ingresos, ser más solidarios. Fracasa también. No hay una política de nación de medicamentos que esté totalmente implementada. Se genera una externalidad que son las listas de espera no auge, o sea, toda la reforma se enfoca en las listas de espera auge, pero se descuida esto. Entonces, cualquier política pública que es focalizada, generalmente siempre va a generar externalidades negativas, por ejemplo, las listas de espera para eso, esta patología o no priorización de esta patología. Y los resultados, no se evaluó la reforma, no se ha evaluado cuál ha sido el impacto. Por último, desde el punto de vista de los resultados de salud, se señala que no había un mayor impacto de la reforma hasta esta fecha. ¿En qué se evidencia? Porque seguimos mal perjudicando. O sea, a lo que voy yo es, ¿cómo entendemos una reforma pública? ¿Por qué las políticas públicas pudiesen no tener los resultados esperados? Es porque dependiendo del tema son tantos los actores y tantos los intereses que te coartan la longitud de proyectos, te coartan cómo tú ves el impacto que puedes tener. Por eso que es importante que ustedes analicen o vean por qué las políticas públicas no necesariamente tienen que surgir de profesionales que son técnicos, profesionales expertos en medicamentos, sino que también tienen que considerar este tipo de cosas que son más sociológicas, desde conflictos de interés, desde reconocer con quién están hablando y cuáles son los intereses, porque yo no le puedo pedir a la industria que hable de solidaridad, no le puedo pedir a las cadenas que dejen de ganar plata, porque esa es su función. La función de la cadena de la farmacia como empresa es generar margen. Entonces, si ustedes le hablan de solidaridad o de tener menos, lo más probable es que no lo entiendan. A su vez, como ellos también no lo van a entender ustedes. Y esto es lo que genera, es una gran reforma que no se evalúa, seguimos básicamente con los mismos problemas. Entonces, la clase de hoy día era para que ustedes pudieran entender que hay cosas mucho más complejas en las políticas públicas y en las reformas que en eso que ustedes vean. Los textos que van a presentar sus compañeros ahora tienen que ver con este tema de generar investigación y de cómo toman decisiones y también evaluar las perspectivas, los contextos en los cuales se desarrollan las políticas públicas. Así que, tomen un descanso, queridos hermanos, nos vemos ahora.